dice que traducirla la frase porque ustedes son todos guailones. Cuando era guailón, usaba pejorril, jopo a la gomina y bailaba Luis, le fumaba Black, me servía Clay. Faltó Carila cuando iba a un balón. El mundial vibre con Fan 23 y los chalchaleros. Reventó Vietnam, se conoció Berlín y Kennedy fue muerto. Maremoto al sur surge la guerrilla y el bloqueo a Cuba. Marines gorileros cruzan la frontera y el canaca ya es muerto. Cuando era bailón, di bachillerato, me libré la guardia, me compré un pick-up de hielo que es ilegal. Me desvirgó el pingüino, respondí el lambo. Cuando era chasco, cuando era Juanelo, usaba pejorril, jopo a la gomina y bailaba Luis. Me desvirgó el pingüino, respondí en Lambuk. Cuando era guailón, ay, ay.